el comandante Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y la semana pasada asumía el Papa argentino. Se designaba Papa al cardenal Bergoglio, que también fue un acto, digamos, que provocó, digamos, gran revuelo, ¿no? Y generó en su momento opiniones bastante dispares. Una fue la nuestra, y que la mantenemos. Sí, porque no somos hipócritas como cierta presidenta Cristina Kirchner, que ahí fue a darle la mano al Papa, que después de que tanto lo calumnió, entre comillas, claro, ahí fue a darle su apoyo. Bueno, es un tema hoy bastante escabroso, ¿no? Porque en muchos sectores esto está dividiendo agua, ¿no? Si lo vemos a nivel así, mundial, hubo presidentes, mandatarios importantes que no estuvieron en la asunción. Caso Obama, por ejemplo, presidente de los Estados Unidos. O sea, si vamos al caso de Latinoamérica, Pepe Mujica, presidente de Uruguay, tampoco fue a la asunción. Y bueno, y sí estuvieron, digamos, Cristina, los reformistas, que se acomodan de acuerdo a las circunstancias, como Cristina Kirchner, el Correa de Ecuador, bueno, estuvo Piñera saludando al Papa, ¿no? Bueno, entonces por eso digo que esto divide agua, ¿no? Y en nuestra población, en nuestra sociedad, en nuestro país, más allá del revuelo que ha generado, que por lo general ha tenido mucho más repercusión aparentemente en Buenos Aires, ¿no? Que ellos viven de otra manera, ¿no? Y es que Dios atiende en Buenos Aires, por eso. Entonces ellos, claro, y ahí, bueno, por un lado lo tomaron futboleramente, ¿no? Dios es argentino, el Papa también, el mejor jugador del mundo también, el viejo mejor jugador del mundo también. Yo escuchaba ahí esta mañana una cancioncita, bueno, que se le dedicaban a los brasileños, que bueno. Con la gastada hacia el Pelé, seguro. Claro, que teníamos Papa, que teníamos el mejor jugador, que era más grande que Pelé, bueno, toda esa historia. Y en la intelectualidad, que de alguna manera sostenía y sostiene, o le da la argumentación política para sostener este modelo, también se ha producido un quiebre muy importante, ¿no? Sí, yo escuchaba en algunos medios de desinformación, así muy al pasar, ¿no? Porque no fue algo que le dieran tanta importancia, que había un sector de la cámpora, no estoy muy segura si era toda la cúpula de la cámpora misma, que estaba en contra de la... O sea, que eran los que decían que Bergoglio había participado en los actos había sido cómplice de la dictadura, digamos. Sí, él como hombre de la iglesia... y un hombre importante en ese momento en la iglesia, porque no era un curita de barrio, como por ahí dicen. Uh-huh. Él era el jefe, jefe encargado de su orden, los jesuitas, a nivel provincial. Y ojo, que ese orden a nivel provincial no quiere decir que tenía gobierno sobre la provincia donde él estaba radicado en ese momento, que era la provincia de Buenos Aires, sino que tiene que ver, se lo denomina provincial, pero abarca la Argentina, Uruguay, Paraguay, y Bolivia. O sea, se lo denomina provincial, pero es prácticamente internacional. Sí, por eso, para aclarar, ¿no? Uh-huh. Porque por ahí algunos han dicho, bueno, pero si era un cura, era jovencito, se han trucado fotos donde se ve a un sacerdote mayor con características parecidas a él dándole la Eucaristía a la Junta de Genocida del momento. Él tenía una responsabilidad, ¿no? No era uno más, no era un curita de barrio, no era un curita del interior, él tenía un cargo en la estructura eclesiástica importante, y lo ha tenido después también, ¿no? Entonces, de lo que se los acusa, más allá de los testimonios que después los han querido tergiversar y dar vuelta, el caso de los padres estos que eran de su congregación y que le pedían que no tomaran acciones hacia ellos, porque de esa manera los dejaba al descubierto, porque la historia con estos dos sacerdotes, que no me acuerdo los nombres, nace de que ellos tenían una comunidad en un barrio. Entonces, como para la diócesis esa comunidad era peligrosa, claro, por su accionar subversivo, claro, social, que era igualitario, que era de predicar el bien común para todos, no para algunos, el hoy Papa le pidió que disolvieran esa comunidad, públicamente lo hizo, que estaban incurriendo en prácticas subversivas en esos términos. Entonces ellos les pedían que por favor no hicieran públicas esas expresiones, porque los dejaban al descubierto a ellos. Y bueno, fue tal así que quedaron al descubierto, fueron detenidos, fueron en algunos casos torturados. Y bueno, ese es un hecho puntual, que hay testimonio, ¿no? No es que lo inventó Berbisky, no es que lo inventó los izquierdosos de la cámpora. Claro, y no es ni siquiera que nosotros lo estamos inventando, claro, en este momento. Bueno, o sea, son cosas que tienen Y hay un juicio, o sea, que en su momento encaró, hay testimonio de abuelas de Plaza de Mayo, porque también había, junto con esos sacerdotes, se detuvo una pareja, una de esas chicas, como muchas en aquel momento, estaba embarazada, y bueno, y desapareció esa criatura. Entonces también se lo endilga en ese juicio, ¿no? Que fue cómplice en la entrega de un bebé, por ejemplo. O sea, podemos decir, es un caso, es otro caso, son dos casos, pero no es eso, no es el hecho del número, sino la actitud. Claro. ¿No? Una persona que ha sido capaz de no hacer o de hacer algo, en ese caso, como fue mandar al frente, digámoslo así, a la gente que trabajaba socialmente en ese lugar. Hoy por hoy no puede andar haciéndose el papa por el mundo, ¿no? Claro, se hace el papa, sí, se puede hacer el sí, papa. Sí, de poder hacerlo lo hace, pero esto, no está bien, claro, o sea. ¿Qué está bien, qué está mal? Eso lo determinan ellos, ¿ves? Claro. ¿Ah? Ellos son los que tienen el buenómetro. ¿Sí? El buenómetro, qué bueno. Claro, ellos tienen quién hace el bien, quién hace el mal. Claro. Son ellos los que deciden. Entonces, son ellos los que juzgan y condenan, ¿ah? Con sus actitudes y con su prédica también. Entonces, por supuesto, nosotros, mira, yo no tengo mucha simpatía con la Carlotto, por su actitud hoy oficialista, pero. Ella manda un comunicado antes de ayer fue, un día antes que del circo papal. Sí. Donde dice, las abuelas no cambiamos el discurso. Y sostienen que justamente los organismos de derechos humanos fueron ninguneados por la autoridad eclesiástica de la época, ¿ah? Fueron ignorados, ¿sí? Y muchas peticiones de fieles creyentes que recurrían a sus sacerdotes, a sus cardenales, a sus obispos, a su Dios, si se quiere. Que es una manera, como vos decís, de recurrir a Dios para poder salvar a su familia, fueron rechazados. Se les dio la espalda, ¿no? Hasta hace, hasta no hace mucho, todas estas mujeres eran las locas de la Plaza de Mayo. Entonces, y en ese todo ese interín, este señor Bergoglio, hoy Papa, fue un miembro destacado de la estructura de política de dirección de la Iglesia. Era un cuadro de dirección de la Iglesia. Entonces no. Ahora, era un papita, queda, un curita de barrio. Claro, ¿no? ¿Cómo queda ahí, con todo esto que estaba hablando, al descubierto los quiebres políticos que se están generando a raíz de la asunción de un papa, ¿no? Porque lo vemos con el caso de la Cámpora, ahora estás nombrando a la Carlotto, que es de Plaza de Mayo, de las abuelas de Plaza de Mayo, que también ha tenido un vínculo muy estrecho con la, o sea, muy unido, digamos, con la cretina Kirchner. Sí. Entonces, bueno, no, ahora estas son cosas que hacen a la aspereza política, ¿no? El domingo saca un artículo un representante papal sobre desmintiendo, hablando, incluso diciendo que, bueno, que todas esas manifestaciones son las actitudes de un diario izquierdista. Nada más faltó oficialista. Faltó que dijera foráneo, ¿cierto? Como hablaba delante de la gente. Bueno, pero nada más oficialista, que no tiene nada que ver con la izquierda, que es Página 12, con el gobierno nacional. Y Berbisky como hombre de Página 12 y de este gobierno. Ahora vos estás nombrando a la Cámpora. La Cámpora al principio también tuvo una reacción rabiosa, si se quiere. Pero antes de ayer participó de la vigilia, esperando la asunción del Papa y el mensaje que le manda el Papa. Acá en Mendoza también hubo un silencio de tumba, de ultratumba, nadie decía nada. Es más, hasta ni siquiera el gobernador había salido a decir nada. En Buenos Aires ya habían aparecido afiches de que el Papa era, aparte de ser argentino, era peronista, ¿no? Entonces, como diciendo, lo apropiamos, es nuestro. Claro. Es el Papa bueno, es el Papa que está demostrando que se puede tener una actitud, que en vez de anillo de oro pide un anillo de plata, pero esa plata es tan costosa como el oro. Claro. No pide los zapatitos rojos, esos que son, vaya a saber, de colección, pero sigue vistiéndose como un buen señor que es, ¿no? Todas esas actitudes que quiere. Y sigue avalando lo que es la institución del Vaticano, no, y todo eso, claro, ¿no? Obviamente. Porque si no, pa, chao, listo, no uso nada de joya. ¿Por qué tienen que usar de joya? Si él fuera tan franciscano como dice que. Bueno, eso es una historia. Ahora, yo a lo que quería ir. Esta gente cambió de opinión. Acá, unidos y sometidos, unidos y. Y organizado. Y organizado, ¿no? Que es la Cámpora, la Camporita de acá de Mendoza, y otros más, también participaron de esa vigilia, ¿no? Entonces, el Barbeta Pérsico, ¿viste? Ayer, tirabomba, hoy sale discursiando que Papa, que Francisco que Bergoglio, lo ha acompañado a caminar las villas, ¿no? Bueno, este no es un cura villero. Cura villero era el padre Jorge Contreras. Jorge Contreras, el Cuca Macuca Llorén, ellos. Claro, convivían con el pueblo y convivían en las villas con la gente. Claro, Bergoglio no para que quede claro por ahí que nosotros no es que queramos desprestigiar a nadie ni nada, sino, o sea, vamos a la realidad, porque si bien esta obra, que es la Radio Comunitaria Cuyún, nació de la mano del padre Jorge Contreras, o sea, que rescatamos lo bueno, pero cuando hay cosas malas hay que decirlas y hay que hacerlas saber. Entonces ahora todos andan prendido en un discurso, que viene a traer esta iglesia, la iglesia pobre para los pobres, ¿no? Y nosotros estamos totalmente en contra de ese concepto. Nosotros no queremos pobres. Claro. No queremos que haya una iglesia para los pobres. No queremos que haya pobres. Claro. Porque ellos vienen a institucionalizar la pobreza desde las concepciones religiosas. Vos sabés que escuchaba por ahí, viste, para hacerlo como tipo de comentario que tiene mucho que ver también, escuchaba que decían que los cardenales habían elegido un papa latinoamericano con el fin de reevangelizar Latinoamérica. O sea, ¿qué me está queriendo decir? Que ya la evangelizaron una vez a los tiros, sí, y a los golpes y matando gente y fue todo saqueo a capa y espada. Claro, además de evangelizar, saquearon nuestra tierra hace 500 años, o sea, más. 512 años. Bueno, ya lo hicieron hace 512 años, ahora lo quieren hacer nuevamente, o sea, a eso voy, ¿viste? Que pusieron el peor ejemplo, sí. O sea, pusieron el peor ejemplo que podían poner, reevangelizar Latinoamérica. Y me parece una mentira, o sea, una gran contradicción, porque la mayor cantidad de fieles, confesos y practicantes están en América Latina. Claro. Y en Brasil, por la cantidad de los cientos de millones de habitantes que tiene Brasil, y por eso es que la primera actividad de este Papa va a ser ir a Brasil a un concilio de jóvenes cristianos. Uh-huh. Pero bueno, nosotros qué vemos acá, nosotros cuando hablamos de esto, insistimos, no queremos una iglesia pobre para pobres, no queremos pobres. Claro. No queremos que la iglesia venga a justificar un status quo donde la miseria está instalada en el mundo, donde la indigencia se está llevando poblaciones enteras a vivir lo peor de la indignidad del ser humano, por un sistema capitalista que está instalado globalmente y a la cual la iglesia no cuestiona, no le da penitencia, no le exige un fin claro, tampoco. ¿Cuál es el mensaje? Sean buenos, cuídense entre ustedes, no claro. saquen el cuero. Acá estamos sacando el cuero al Papa, a la iglesia, a Berbic, a Página 12, a la Cristina, todo, porque estamos diciendo lo que hay que decir y otros hoy se están guardando. Fíjate vos, en el Facebook habían hecho un mosaico así en cómo había ido variando la postura de las tapas del Página 12, por ejemplo. Uh-huh. Desde la oposición, la indignación, porque lo relacionaba con... Sí, con la dictadura. Con la dictadura, cómo ha ido cambiando con el correr de los días, incluida la presencia de Cristina Kirchner allá en esa entrevista personal que tiene con él, después en la Asunción, cómo ha ido cambiando. Entonces hoy habla de un Vaticano abierto, ¿no? Ajá. Entonces es un Vaticano abierto donde todos pueden entrar, pueden mirar, pueden... Ajá. Que entre Videla entonces bueno, una acera, que se pasen Papa, una vueltita por ahí. Yo, mira, y yo voy a decir lo que siento, porque así como en el descubrimiento, en la colonización. Nos llevaron a hermanos originarios para mostrarlo allá, como símbolo de la conquista, del sometimiento y de que había otros seres en otro mundo. Todos lo hacían, lo alababan a este Bergoglio porque había hecho sentar a su diestra a un grupo de compañeros villeros, homenajeándolos, ¿no? O sea, pero lo que ha ido a hacer es mostrar lo mismo. Claro. ¿Ah? Mostrar que existe la indigencia, que existe la pobreza. Y yo los tengo acá y los tengo controlados y los tengo sometidos. Claro. O sea, que de ahí de la miseria y de la pobreza no los van a sacar a los tipos, los van a hacer que crean más en Dios y que claro, sean felices entonces, con eso. Claro, y que se aguanten con eso. Exacto. Entonces, bueno, hoy, ante este embate que hubo de una realidad que no pueden negar, ¿no? Esta historia, que hay testimonio, que hay juicio, donde por supuesto él, como hombre y cuadro de la iglesia, sale indemne. ¿Ah? Porque no ha habido ningún cuadro de dirección de la iglesia que haya sido condenado. Sin embargo, ellos sí se encargaron de desaparecer a Angelelli en Catamarca y a cuantos curitas más que eran militantes de la iglesia y que eran consecuentes con lo que profesaban y estaban con las masas del pueblo. Bueno, fíjense que un poco todo esto se fue aminorando a partir de que empezó a correr la noticia de que una de sus primeras acciones para beatificar a un laico, a un cristiano, y se trata del padre Murias, que fue un secuestrado y torturado en Catamarca, que pertenecía a la grey de Monseñor Angelelli, que también fue asesinado por la dictadura. Entonces, bueno, como que estamos cambiando figurita, ¿no? No me jodas con la historia, con los curas estos que estuvieron presos y yo no hice nada, y yo te beatifico a otro, ¿no? Déjalo, bueno. yo te lo hago santo. Claro, pero entonces, este fue el que yo lo mandé en cana. Te lo hago santo ahora, claro. Bueno. Bueno, entonces acá se ve un poco esta, no puedo dejar de decir la palabra que siento, ¿no? Esta hipocresía. Que este manejo que se le está dando a esta nueva situación, ¿no? Que para mi entender y para el análisis de muchas personas,

y también mandarnos algún mensaje, comentario o aporte a este programa a lachispamendoza@yahoo.com.ar. Bueno, y una de las tantas cosas que quedó tapada la semana pasada con el tema de este tema que también nos ha llevado un bloque de este programa, la asunción del Papa, la designación de un argentino como Papa, fue que justamente el miércoles pasado también se había generado una nuestra provincia estaba viviendo una ebullición de conflictos laborales, ¿no? Primero con el tema conflictivo que todavía está de Vale en el sur, donde todavía no se sabe a ciencia cierta qué va a pasar con esa empresa, qué va a pasar con ese proyecto. Hay muchas Dice mucho, claro, sobre el tema, pero todavía no está decidido, claro, qué es lo que va a pasar. Y ya llevamos 3 meses, porque estamos, sí, hablando de diciembre, que se suspendió el personal y se les dio las vacaciones obligatorias a cada uno. Bueno. Exactamente va a ser 3 meses mañana, porque fue el 21 de diciembre. Claro, bueno. También hubo una movilización importante de los estatales de salud, ¿no? Que concentraron a los representados por ATE, AMPROS, y los independientes, hubo representación de casi todas las instituciones de salud de la provincia, sean hospitales y centros de salud, con un acatamiento formidable que fue más del 98%, o sea, según los estados, o sea, con guardias mínimas, por supuesto, ¿no? Sí. Y otro hecho que también fue importante fue una movilización que hubo, eso también lo vamos a charlar, ¿no? Hubo 600 trabajadores vitivinícolas en la calle reclamándole a su dirección de FOEVA, la Federación Obrera Vitivinícola Argentina, que no fueran tan dóciles en las negociaciones con la patronal. Porque ya tenían el ejemplo del año pasado, donde habían arrancado con un reclamo del 60% y terminaron arreglando por un menos del 24% en, sí, cuota. Y el último bien descarado fue. Claro, y la última cuota se pagó recién en enero de este año. Recordemos que no estamos hablando de un ente estatal, que, ¿cierto? Con esto, claro, de que por ahí son los que tienen más caradurez como para decir esta es la plata que hay. Claro, porque y no hay más. Estamos hablando de producción. Claro. Y la exuberante producción vitivinícola, claro, o sea, de Mendoza, no es una producción de pequeñeces, ¿no? Que aparte ha tenido un crecimiento, por más que ellos digan, hay datos estadísticos del INB que dicen que en el 2012 aumentó el volumen en hectolitros de vino y aumentó el volumen en dólares por la venta. Entonces, esto es constante, ¿no? Y traigamos el tema de que ellos lo venden al vino en dólares y pagan los salarios en pesos, claro. O sea, vamos hilando bien finito. Exacto. Sobre este tema. Yo el otro día preguntaba a un agente de una bodega importante, una de las que exporta más en la provincia, que qué volumen se le dedicaba al mercado interno en esa bodega, no voy a decir cuál. Pero nos decía que prácticamente el 90% de la producción es de exportación. Claro. Y ahí las dificultades que hay, porque eso es permanentemente salida, y las dificultades que genera para el armado, la logística, para la exportación. Bueno, el tema es que, esa es otra, ¿no? No hay diario de Mendoza que haya sacado absolutamente ni una línea sobre las negociaciones paritarias de Fuego, ni mucho menos sobre la movilización de los trabajadores vitivinícolas ese miércoles, ¿no? Estos datos uno lo puede encontrar en diarios de Catamarca, de La Rioja. Discúlpame, ¿no fue el jueves? Sí, fue el jueves fue. Porque fue el mismo día que estaban los estatales de salud de paro. Y estuvieron el miércoles, estuvieron los maestros, y el jueves estuvieron, claro, los. Está bien, esa es la confusión, sí, que yo tengo. Entonces, ahí está. Si fue lo del Papa, también fue, claro, el jueves. sea, yo tengo confundido el día. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, sí, estamos hablando del jueves de la semana pasada. Sí, igual lo del Papa todavía lo vienen con lo del Papa. No, pero estaba, han dejado claro. Estaba por todo eso y entonces todo eso tapó. Claro, todo eso tapó. Claro, que yo me acuerdo que en el trabajo un amigo me decía, un compañero, dice, con esto del Papa, esta, que es también, recordémoslo, el miércoles se movilizaron 10.000 docentes maestro, en la provincia, ¿no? Entonces, cuando se empieza a hablar de este asunto del Papa, dice, de los docentes no van a decir ni media palabra, no, nadie, bueno, porque quedó todo chico. Bueno, y esto pasó el jueves. Ahora, lo que llama poderosamente la atención, o sea, que no es que llame, a nosotros, no nos llama la atención, pero ningún medio masivo de desinformación del aparato de la burguesía local hizo una publicación de nada de esto, ¿no? Yo lo vi en Noticiero 9, salió, pero a la noche no lo repitieron. O sea, se ve que la periodista para mí se equivocó y se pensó que eran los estatales, claro, y los tomó a los vitivinícolas y después, o sea, le habrán hecho, no sé, un sumario, no, o algo, después, la pobre, no, claro, flaca. Después no se habla de esto, de claro, esto no, no se habla. Entonces, no sé, nosotros, bueno, esto lo asociamos, bueno, a un artículo que leímos, o sea, que nosotros hemos sido parte de la elaboración cuando decíamos que la vendimia no es para todos, sí, ¿no? Y bueno, y que en este circo de la vendimia el trabajador está estereotipado en un dibujito o en un baile, representado, sí, en un baile en la fiesta, pero el trabajador, el que se desloma 10, 12 horas para hacer una moneda con un tacho que hoy está con aumento y todo en 3 pesos con 50, es una barbaridad. Entonces, bueno, también queremos así como dijimos que la vendimia no es para todos, que es una vendimia del circo, es la vendimia de la burocracia, de la burocracia y de la burguesía para mostrar y vender un paquete turístico, también decimos que existe una vendimia que es de los trabajadores. Y bueno, y en Radio Comunitaria Cuyún hemos entrevistado a un grupo de jóvenes que en la zona de Tupungato está promocionando la vendimia obrera como una actividad de reivindicar realmente el espíritu y el corazón de la fiesta de la vendimia que tendría que ser, ¿no? Adelante. Y bueno, vamos con la entrevista. Estamos en contacto, estamos en el teléfono con Ángel Yura. Buen día, Ángel. Hola, buen día. ¿Cómo te va, Ángel? ¿Nos escuchás bien? Bueno, te habla Juan Pablo acá de Radio Cuyum, e Isabel, que ahora te saluda. Hola, Ángel. No le escucho el nombre, perdóname. Bueno, Ángel, contanos qué es esta vendimia obrera que nosotros ahora estamos difundiendo con otras radios comunitarias, pero no es la primera. No, te cuento un poco. Sí. Es un evento que nosotros organizamos, que somos una organización que se llama Hijos del Pueblo, ya es la cuarta edición que lo hacemos. Básicamente es un evento para reivindicar los derechos del trabajador. Acá en esta zona, estamos acá en Tupungato. Uh-huh. Es algo que es una situación, la verdad, que me parece que se repite en todo Mendoza. Acá hay muchísimo lo que son las cooperativas trucha, trabajo negro. Totalmente. Así que lo que queremos hacer es dar un espacio a los trabajadores para contar sus problemáticas, para difundir su situación, para juntarse con otros trabajadores también, porque a la vez nosotros también somos trabajadores y sabemos bien cómo viene la mano, cómo viene la situación, y también para dar la oportunidad para ver si se puede crear algo, para que nos unamos y podamos tratar de cambiar un poco la situación también. Uh-huh. Y para celebrar una vendimia para los trabajadores, ¿no? Digamos, para el turismo, para los que no están justamente en la vendimia, ¿no? Claro, esta vendimia, la diferencia que tiene otra vendimia, que es una vendimia de los trabajadores para los trabajadores, y bueno, es diferente a otra vendimia. Acá, por ejemplo, va a ser una fiesta al aire libre. Ajá. Todos los artistas que invitamos siempre se prenden, siempre lo hacen de onda. Así que también va a ser un micrófono abierto, escenario abierto para que quiera ir a tocar, cantar, hacer lo que más le gusta hacer. Ajá, perfecto. Y escúchame, Ángel, esta es la cuál, ¿cuántas vendimias llevan organizadas? Esta que vamos a hacer este fin de semana es la número 4. La cuarta, o sea que hace 4 años que vienen ustedes con esta propuesta. ¿Ha ido creciendo esta fiesta en participación? Contanos un poquito de dónde viene la gente, ¿solo de Tupungato o es bastante el Valle Duco? Y sí, por suerte ha ido creciendo la fiesta cada año tras año, y es una fiesta básicamente acá de Tupungato, pero la se cortó. Por suerte la unificación de las organizaciones también puede hacer una fiesta bastante grande y bastante, bastante divertida. ¿Qué organizaciones están? ¿Están ustedes, Hijos del Pueblo, que son como los que iniciaron esto? ¿Y qué otras organizaciones se han ido sumando acá en el transcurso de los años? Por ejemplo, está la Biblioteca Popular Mirador de las Estrellas, de Tupungato. La radio Dueños. Ajá. Está la organización la UST también. Ajá. O sea que eso también es importante, porque le va dando un respaldo a la fiesta, y que además de la fiesta esto se traduzca en organización de los trabajadores, ¿no? Y básicamente sí, da ese espacio para que se genere o también organización de la parte de los trabajadores, porque básicamente es muy difícil organizar gente y que todos pechemos para el mismo lado, así que con esta fiesta se da ese lugar y la verdad que se crea un ambiente muy muy lindo. Bueno, Ángel, aunque lo pasamos al spot, pero recordarle a la audiencia acá de Radio Cuyón, Barrio La Gloria, también Godoy Cruz, Luján, Maipú, ¿qué día, a qué hora los esperan a los que quieran compartir esta fiesta de trabajadores, y para también no solo conocer la alegría sino las problemáticas de los trabajadores? No, la vendimia obrera va a ser en Tupungato, en la localidad de Cordón del Plata, este sábado 23 a las 16 horas arrancamos, y la hora de finalizar todavía no está estipulada, así que es una fiesta que puede durar lo que la gente quiera que dure. Está bien, o sea, tenemos arranque, pero el final a hacerlo, digamos, cuando sea. Claro, a la hora que tienen los artistas, sería. Bueno, Ángel, te agradecemos muchísimo la comunicación. Acá Isabel ya está diciendo para allá vamos. Es que tengo familia y allá voy a ir. Tiene familia en Tupungato, así que allá van a estar yendo. Así que bueno, Ángel, te agradecemos muchísimo. Toda la suerte, veremos desde Radio Cuyum de seguir apoyando y difundiendo para que esto que ha empezado en el Valle de Uco sea también una fiesta provincial, pero de los trabajadores. Bueno, muchas gracias, la verdad que gracias por la difusión, y un saludo a todos los audiencias de Radio Cuyum. Gracias, Ángel. Un abrazo. Bueno, y seguís ahora con la chispa que encienda la voz del pueblo. Desde ya apoyamos a esta vendimia obrera y aplaudimos este tipo de organizaciones, porque lo que personalmente reivindico es que no solamente se juntan para festejar, sino que para discutir y tratar de formar nuevas organizaciones para poder llevar adelante algún proyecto de lucha ante sus problemas como vitivinícolas, claro, ¿no? Digamos que quizás alguno de estos chicos haya sido los que acompañaron a estos 600 compañeros que el jueves se movilizaron para protestar contra su sindicato por el mal manejo que han hecho una vez más en las negociaciones paritarias, donde aparte no consultan o hacen oído sordo a la consulta que se hizo, porque en asambleas, en algunas bodegas, por lo que nosotros tenemos entendido, los trabajadores estaban pidiendo un aumento mínimo de 1.500 pesos, que en porcentaje con respecto al sueldo que tenían a enero, que era de 3.269 pesos, viene a ser algo así como un 48%. Por lo menos. Por eso el gremio, la federación de gremios, empezó pidiendo 1.200 pesos, que venía a ser más o menos un 38% de aumento. Ante eso, ¿qué propuso la patronal? Un aumento del 17%. Y así todo sigue siendo poco. O sea, lo que ellos piden y lo más poco lo que le dieron. Porque si ellos tienen un sueldo de 3.200 y piden 1.500, quiere decir que van a terminar cobrando 4.600, 700 pesos. Claro, que está por debajo del costo de la canasta familiar. Claro, y recordemos que ellos laburan 8 horas. 8 más. Y a veces hasta más, y no se les reconocen a las extras. Hay lugares en las bodegas hasta más importantes y más prestigiosas de Mendoza donde no se les paga ni siquiera el almuerzo. Tienen que comer a la orilla en la primer sombrita que pillan, lo que pudieron traerse de la casa, que no lo pueden guardar, no tienen heladeras ni siquiera para guardarlo. O sea, en las peores condiciones de higiene y salubridad que puedan trabajar. O sea, bueno, lo importante acá es que muchos se expresaron y ese ánimo ha quedado en la fábrica, en las bodegas, mejor dicho, de que así no se puede seguir, ¿no? O sea, este 25% que dicen es una mentira. Si uno hace los números, cuantifica mes a mes lo que va a cobrar y saca la diferencia con el sueldo que tenía en el mes de enero, este aumento no llega al 18%, que es lo que ofrecieron de primera instancia, ¿no? Algo parecido está pasando en las paritarias de los trabajadores estatales. Ellos dicen, le vamos a dar el 25, pero como ofrecen en cuota, cuando uno hace la cuenta, no es el 25, claro, es menos del 20. Entonces, por eso es la intransigencia de muchos, decir, bueno, no se acepta. Y bueno, y como vos decías, una cosa es el Estado, ¿ah?, que se tiene que dice que se ajusta a un presupuesto. Claro. ¿Ah? Y que dice, bueno, yo puedo sacar porotos de acá, de esta caja, no puedo sacar más. Claro. En cambio, los vitivinícolas, bodegas, hoy están dando ganancias superlativas. No hay una sola bodega que pueda decirse hoy está en condiciones o en riesgo de pérdida. Claro. ¿Eh? Entonces, al contrario, cada vez hay más bodegas, ¿no? Porque a fulanito, menganito, que le sobra un verde, decide ponerse una bodega boutique, caso Santo Olallo, caso Tinelli, todos amigos del gobierno, bueno, recordemos, de paso. Y entonces, ¿qué quiere decir? Si fuera que el negocio no es rentable, no es redituable, no habría inversiones, y sin embargo todos los años aparecen una o dos bodegas nuevas. Bueno, esa es la situación de los vitivinícolas. Nosotros estamos conscientes de gente amiga que está intentando revertir esta situación. La idea es empezar a juntar cabezas, Y pueden aprovechar esta, que porque, o sea, con en muy buena hora pueden aprovechar este tema de la vendimia obrera, porque ahí bien se dijo que el micrófono está abierto para todo el que quiera expresarse, así que, y bueno, y esto es, sería para un buen momento, claro, ¿no? Lo repetimos para los que no escucharon la entrevista: esto se va a hacer en Topungato, en el Cordón del Plata, el sábado 23 a partir de las 16:30 horas, ¿sí? Hasta el colinche, hasta que el frío los corra o no haya más para, o nadie pueda tocar más una guitarra. Acá no sé qué dijo el operador. No lo vamos a pasar, te voy a censurar. Bueno, nos vamos a un corte y enseguida volvemos con mucha más información de la buena. cualquiera puede morir sin saber cómo fue vivir. Yo solo espero sin dormir en mis sueños. Están tan lejos, lejos de esa ignorancia. Guajira para el recuerdo. Seguís escuchando Radio Comunitaria Cuyum, la chispa que enciende la voz del pueblo puntualmente. Nuestra vía de comunicación es 155-10-59-72 y estamos en Manzana de Casa 15 del barrio La Gloria, por si querés acercarte, nuestro micrófono está a tu disposición. Bueno, y no sé si se acuerdan que hace unos dos programas atrás hablábamos de Salta, Salta la Linda, que se había conmemorado y festejado los 200 años de lo que se recuerda como la Batalla de Salta, que fue un triunfo importantísimo para el ejército del norte comandado por Belgrano, para lo que fue después la gesta libertadora, tanto de, o sea, para la gesta, o sea, con San Martín y Belgrano del Norte, Güemes y todo eso. Cuando hablábamos de eso, comentamos que mientras esos festejos estaban, claro, mientras las cúpulas de la burguesía están ocupadas en ese tipo de festejos y congratulaciones, claro, había conflictos laborales, sociales e importantes. Bueno, uno de los que nombramos fue el caso de la fábrica de cigarros de Mazarín Particulares, ¿no? Que en ese momento los trabajadores habían hecho un reclamo, un piquete, impidiendo salir a los camiones, reclamando un aumento que ellos consideraban de que tenía que ser arriba del 30%. Bueno, no solamente con el correr de los días, el conflicto se agravó y tomaron la planta los trabajadores por 19 días. 450 trabajadores tomaron la planta, exigiendo la respuesta necesaria que le pedían a la empresa para que resolvieran, claro, los salarios. Por un lado era el tema de los salarios, pero no era solamente eso, como dijo acá Enrique, también se pedía el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene porque por falta de cumplimiento por parte de la patronal de los acuerdos con aquellos trabajadores que optaron por el retiro voluntario anticipado, la no efectivización del pago de la obra social ni los aportes jubilatorios, y además el retiro de los cigarrillos, que figura como beneficio a todo el personal jubilado o retirado. Claro, que le dan los cigarros para que gratis. Ah, no te lo puedo creer. Bueno, pero esto, los compañeros. Compañero, sí. bueno, por ahí algunos los venden, ¿no? Claro, para eso algunos darán plata, otros, o sea, aparte de un derecho adquirido, o sea, claro, que en un momento se otorgaron acciones, claro, acá les otorgaban la producción, el producto, claro, ya elaborado, ajá. Bueno, mira. Bueno, el asunto es que después de 19 días de toma, se llegó a un buen puerto y los compañeros lograron todo lo que reclamaban, ¿no? Uh-huh. ¿Ah? El 30%, que no era mucho tampoco la diferencia con lo que ofrecía la patronal, pero ellos exigieron el 30 y no se bajaron, claro, del 30. Lo que pasa es que como en todos los casos que venimos hablando de reclamos salariales, la patronal quería dar un 27% de aumento escalonado en cuotas, que sí, se transforma en un 15 o 18, como, claro, lo venimos repitiendo en todos los casos, lo mismo. Uh-huh. Entonces ellos exigían un 30 de una sola vez. Y bueno, y justamente después de 19 días, donde empezó a sentirse que la producción no avanzaba, y eso también le afecta considerablemente a la patronal, es que terminan arreglando y los compañeros terminan obteniendo todas las reivindicaciones. Entonces, ¿esto qué nos demuestra? Que cuando se pelea, se organiza, y cuando hay una convicción y la pelea es unitaria, todos los sectores de la fábrica, contratados, efectivos, peleando, personal directivo, administrativo y obrero, se consiguen los logros que se buscan, ¿no? Bueno, eso es como tema para retomar algo de que alguna vez comentamos y que, bueno, cómo termina, ¿no? Una lucha importante que se está llevando a cabo también en estos días es en Formosa. Sí, en Formosa también, porque ahí lo comentamos la semana pasada también, ha habido por parte del pueblo de la etnia Wichí Dikuom una actitud de protesta ya con un nivel más avanzado, ¿no? No solamente se quedaron con el piquete, el corte de ruta, sino que avanzaron sobre los pozos petroleros de la zona y tomaron, claro, los pozos. Hace más de 50 días que mantienen cortada la ruta nacional 81 y la toma de los pozos petroleros de Pulus Petrol y Gran Tierra Energy en el departamento de Ramón Lista. Comunidades Wichí toman por asalto, toman por asalto, cortan la entrada de estos pozos petroleros. Lo que es decir que esto está, y esto es más o menos la situación de conflicto que vive el país, ¿no? Recordemos que están los maestros peleando de norte a sur y de este a oeste, ¿no? O sea, no ha habido provincia que haya que pueda decir hoy que ha arreglado el conflicto salarial con los docentes, salvo la provincia de Buenos Aires, que lo dio por decreto, y aún así hoy está están con medida de fuerza, paro y movilización los docentes de Buenos Aires. No se han dado por vencido, digamos. Claro, otra situación conflictiva que también la hemos charlado, ¿no? Se está dando en Islas Malvinas, que es provincia de Córdoba, donde la población se opone a la instalación y puesta en funcionamiento de una planta de procesamiento del monopolio Monsanto, que se dedica a las semillas transgénicas, ¿no? Y en este caso en sociedad con el Estado Nacional. Recordemos que hace un tiempo atrás la señora presidenta hizo una presentación y hablaba gustosa de los acuerdos que había llegado con Monsanto y que se consideraban socios en el emprendimiento de una nueva semilla. Sí, socios, porque capaz que ella iba a ganar algo, ¿qué? O sea, el Estado. Y sí, le abre la puerta. ¿Qué gana el Estado? Gana, mira, yo te voy a decir lo que gana. Gana glifosato y glufosinato para la población, porque esta es una versión mejorada del maíz, o sea, la alteran genéticamente para que sea resistente a este tipo de pesticidas. De fungicidas, exacto. Que convengamos que de la manera en que son largados a la tierra, contaminan todo un área importante, que ahí entrarían los poblareños de Islas Malvinas, ¿no? Claro. O sea que ella está peleando en este momento por las Malvinas que están aquí por allá por la Antártida, sí. Y que no las tiene, las quiere, y jode que las quiere, y por estas Malvinas no hace nada. O sea, estas Malvinas sí son argentinas, la otra también, pero bueno, ya se la llevaron, ¿qué va a hacer? Peleemos por lo que tenemos acá, Aparte de que tengamos en cuenta que ella, el Estado Nacional es socio de Monsanto en este proyecto, ¿no? Entonces es un proyecto que está condenado socialmente porque contamina. Claro. ¿No? Porque se quiere instalar una planta en un lugar donde hay población cercana que va a terminar sufriendo las consecuencias de esta producción, ¿no? Y bueno, y eso es también lo que refleja lo que nosotros denominamos capitalismo monopolista de Estado, ¿no? Claro. El Estado asociado a los grandes monopolios para imponer ciertas políticas y ciertas restricciones a la clase obrera. Bueno, y yo diría como colorario, o sea, aparte, bueno, también tenemos la situación acá en Mendoza, ¿no? Para hacer un resumen, digamos, que está en conflicto toda la administración pública, incluidos los docentes, porque si bien ha habido un parate, hay una propuesta que aparentemente el sindicato estaría en condiciones de aceptar, porque se le ofrece el 25% de una sola vez. Bueno, el sindicato dice que es atractiva la propuesta, pero en las bases hace rato ya que no quieren el 25%, ¿no? Exigen más del 30% y de una sola vez, ¿no? Entonces, bueno, otra vez la burocrática manera de tomar decisiones del sindicato, que es, bueno, llevar la contrapropuesta a las escuelas, que se hagan asamblea en las escuelas, después se pase a los plenarios regionales, y después a los zonales, y después al provincial. Eso es más o menos, lleva una semana, ¿no? Claro, estirar el conflicto hasta el más no poder. Claro, entonces ya estamos en abril, ¿eh? Ajá. Porque la semana que viene es una semana, sí, cortísima, todo feriado, y ya llegamos a abril, y bueno, ya un, sí, mes. Yo quiero decir algo, porque la otra vuelta estaba viendo la cantidad de feriados que hay en el año, son como un mes por lo menos. O sea, prácticamente son casi 30 días de más acá el pero bueno, ponele que en el ciclo lectivo sea un mes, ¿cierto? Un mes de feriados, con tanto feriado que hay uno atrás del otro. Y yo decía, puta, se quejan porque en los medios de desinformación, ¿viste? Te meten esa chicana de decir, oh, los maestros que dejan sin clase a los niños. Y la presidenta también, si te lo deja un mes sin clase porque están en feriado. O sea, por ahí se me ocurrió eso para traerlo, era el momento indicado para meterlo así. No, sí, que, o sea, los feriados tienen que ver con el negocio del turismo. Sí, ¿no? Ya, sí, pero... Entonces, y la señora presidenta tiene una cadena de hoteles, que es regente a su hijito, el gordo beso, máximo. Entonces, el tema de los feriados también es, no es un tema de conmemoración y... Sí. ¿Ah? Es un negocio. Es un tema de negocio, claro, pero bueno, es un negocio dejar un mes sin clase a los alumnos, pero... cuando los maestros te hacen paro un día, se lo descuentan porque te dejó sin clase al niño. A eso me refiero. Claro, no es negocio para ellos, claro. Bueno, la otra, bueno, los sectores del salud del Estado están hoy sufriendo la trampa de la conciliación obligatoria, ¿no? Ya lo hemos hablado en varias oportunidades, porque el Estado, el gobierno patronal, se anticipa y o notifica de una conciliación obligatoria a partir de esos organismos que son sus propios resortes, ¿no? O sí. sea, el mismo patrón llama a la conciliación obligatoria. Sí. Acá no hay un ente intermedio que medie. O sea, en realidad, en la puja patronal, o sea, en la puja salarial entre el trabajador y el patrón, ya sea privado o estatal, no existe el mediador. El Estado juega decidida y lisa y llanamente para la parte patronal. Y la conciliación obligatoria es una herramienta de la patronal para frenar las luchas. Así es que, bueno, los trabajadores del Estado de Salud tienen estos 10 días primero y después hay 5 de prórroga para volver a juntarse y volver a retomar. Bueno, ha habido advertencias de las dirigencias gremiales de que si sienten que hay presiones o se intenta descontarles los días de paro a los trabajadores con un conflicto que todavía no está cerrado, ellos van a dar por rota la conciliación y van a volver a las medidas de fuerza. Y bueno, y así es la vida del trabajador: luchar, pelear, ganar, perder, o ganar, o perder a media y volver a ganar. Claro, y eso nos lleva a ver que hasta que no se termine con el sistema capitalista no podemos dejar de... O sea, no vamos a dejar nunca de luchar por dejar de ser pobres, claro, si quiere, ¿no? Eso tiene que ver con lo que hablamos en el primer bloque, ¿no? O sea, se habla mucho de la pobreza, de combatir la pobreza, de combatir de poner a disposición de los pobres una iglesia, una institución importante. O de cortar, como decía al principio de su mandato la cretina esta. Cortar la brecha entre pobres, a cortar la brecha entre los pobres y los ricos. Bueno, eso es lo que quiere decir, ¿no? O sea que bueno, justamente este modelo, este sistema, lo que se maneja sobre la pobreza, ¿no? No podemos, como dice este artículo que tengo aquí en las manos, no podemos hablar de pobreza si no hablamos contra el capitalismo, que es el que genera la pobreza, esta pobreza de estos tiempos, de esta era, ¿no? Sin ir más lejos, mira, las comparaciones son odiosas y también no podemos trasladarnos en el tiempo sin ver el movimiento que tiene la vida, ¿no? Y la lucha de clase. En la época de los esclavos, el esclavista que compraba y disponía de la vida de una persona también se ocupaba de su cuidado, de claro. de darle casa, comida, ¿salud? No, la salud era mientras estuviera alimentado. Claro. Entonces, hoy el capitalista no se ocupa de eso, ¿no? Le paga un salario mínimo para... Si te alcanza, claro, nos vemos el mes que viene cuando te traiga el otro cheque. Claro, no se preocupa por su alimentación, no se preocupa por su lugar para habitar. ¿Ah? Entonces hoy el trabajador, el proletario en el sistema capitalista tiene mucha más desprotección, ¿eh? Que en otras relaciones de producción, ¿no? Como fue el esclavismo. Ahora, es innegable que el sistema capitalista, que hace ya 400, 500 años que está en pleno vigencia, no haya buscado, no haya encontrado la solución al tema de la pobreza. Porque no puede, porque es inherente al sistema la explotación y la marginación. ¿eh? El pobre viene a ser el ejército de reserva que tiene para decir, bueno, yo tengo otro trabajo, te pago poco, pero no te quejé porque afuera hay 500 como vos, ¿no? Entonces, esa es la esencia del capitalismo, generar pobreza, porque no se preocupa y no se ocupa, digamos, del ser humano, ni del medio ambiente, ¿no? Claro, y mira, yo quería recalcar acá una frase que dice este artículo, que o sea, está buenísimo, que dice, a ver, pará, no lo voy a encontrar ahora. Bueno, en síntesis decía esto, que no estamos hablando de los pobres que ni siquiera tienen un plato de comida para poner en su mesa, estamos hablando de la gente que trabaja y es pobre. O sea, que muchos de nosotros nos podemos considerar entrar en ese rubro, ¿no? Porque trabajamos y no nos alcanza para llegar a fin de mes, pasa una semana que no tenés un mango o andás contando las moneditas para hacer de comer. O sea, ha llegado hasta este punto el sistema capitalista en el que vivimos, en que ya ni siquiera la gente que trabaja puede decirse que no es pobre. O sea, yo creo que ya está en lo más bajo esto. Claro, bueno, y todo esto que lo genera el mismo capitalismo, o sea que el capitalismo no podría existir si no genera esta situación de pobreza y de alienación sobre los trabajadores, ¿no? Es inherente a la inhumanidad, al sistema este inhumano que es el capitalista, ¿no? Porque no tiene como centro al hombre, sino tiene como centro la ganancia. Entonces todo lo demás no importa. Y los hombres son reemplazables, ¿eh? Claro. Hoy te tomo, mañana para, te echo, para, el, para la para el, o sea, para la empresa que trabajé, para los patrones no son más que un número. O sea, no. Por eso cuando se dice que se opta por la opción de los pobres, es bueno, es reconocer que están y que seguirán estando, ¿no? Cuando decimos una iglesia pobre para los pobres, claro. Es decir, bueno, los pobres van a seguir siendo pobres, claro. O vamos a seguir generando pobres para poder existir como iglesia, claro. ¿No? Más o menos es el y el capital dirá, bueno, siempre existieron los pobres, porque están antes del capitalismo, el pobre, claro. Pero el pobre, ser pobre hoy no es una calamidad, no es una cuestión que genera el tiempo o el clima, ¿no? La pobreza en nuestras poblaciones, en nuestras sociedades, las generan las relaciones de producción, ¿no? Entonces, en el mundo, el 10% de la población, ¿eh? No es pobre. No es pobre. Y detenta la riqueza, ¿eh? El 90% de la riqueza, ¿eh? Claro. Entonces hay un 90% de población que no es rico y que tiene que distribuir el 10% de la riqueza. Esa es la gran bola injusta que ha generado el capitalismo. Este capitalismo que nosotros denominamos capitalismo monopolista de Estado, donde gobierno, Estado, por así llamarlo, Estado, gobierno, monopolios o empresas monopólicas, ¿eh? Se fusionan, ¿eh? Con la complicidad de los gobernantes, de los dirigentes gremiales, de los famosos representantes que dicen representar a las, incluido estos señores religiosos, ¿eh? Para mantener el statu quo y la situación de explotación y alienación de la clase obrera y del pueblo, ¿no? Claro, el gobierno, o sea, y todas sus instituciones, si se quiere. Bueno, por eso mismo nosotros decimos que mientras no se combata el capitalismo, no se va a terminar la pobreza. Así que desde ya, como siempre, invitamos a la organización, a la autoconvocatoria, para luchar y terminar con todos nuestros pesares, ¿no? Como sí lo hicieron en una época, o intentaron hacerlo muchos compañeros que fueron desaparecidos y masacrados y borrados del mapa, pero si bien nos dejaron un montón de herramientas para seguir luchando en estos días, ¿no? Así que bueno, yo creo que esto último sería un buen recordatorio a todos esos compañeros que murieron por algo importante, o sea, dejarles en claro a sus familias que nosotros seguimos luchando por lo mismo. Bueno, y aprovechamos entonces para decir que, bueno, este 24 de marzo, que es el domingo, vendrían a cumplirse 37 años del golpe genocida que, bueno, que azotó a nuestro país, que, bueno, no fue ahora solamente de militares, sino fue la conjunción de todas sus instituciones, como, claro, como lo acabamos de... Claro, el Estado, la burguesía y todas sus instituciones, este, para castigar y disciplinar al pueblo. Bueno, el domingo 24 de marzo a las 18 horas en San Martín y Garibaldi está convocada una marcha hacia los tribunales federales. Este, convocan organismos de derechos humanos con las consignas juicio y castigo a los culpables, la captura inmediata de todos los represores, prófugos y detención de los imputados, restitución de los jóvenes apropiados, este, y bueno, basta de violencia policial. Esas son las consignas para la convocatoria este domingo. Y bueno, nosotros nos recordamos en la lucha a los compañeros, ¿no? Y será, bueno, hasta el próximo miércoles. Sí, hasta el próximo miércoles. No deje de escuchar La Chispa, que encienda la voz del pueblo. ¡Ay, casi no me sale! ¿Qué onda?